Buenas tardes a todos. Hoy es un gran día en la 107.3 FM Tincunaco. Bienvenidos a mi programa. Hoy estamos de fiesta, joda, joda. Se va el invierno, llega la primavera, que la festejamos el 21, pero en realidad comienza el 22, que es cuando ocurre el solsticio, ¿eh? Ampliaremos en instantes si es que tenemos tiempo, ya que hoy tenemos de todo, ¿eh? Estamos supervisados por la dirección de Grupo Tincunaco, y esta es una entrega de Abrazo de Gol Producciones, ¿eh? Bien, ahora vamos a dar los teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros, ¿eh? Pueden ir llamando al 011 15 66 90 50 02, ¿eh? Y contarnos un poquito, dentro de un ratito vamos a tirar la consigna del día para que ya vayan dando sus opiniones. Esto es una nueva costumbre y comienza de esta manera. Bien, bien, bien. Vamos ahora a proceder a comenzar este programa. Primero que nada voy hablando de primavera, de flores. Vamos a saludar a una de las flores que hoy, bueno, me va a acompañar a conducir el programa. Buenos días, señora Estela Maris González. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, oyentes. Bienvenida a mi programa. Gracias, Jorge. Bueno, hoy me toca a mí, ¿vio? Todo llega en esta vida. Llega. Cómo todo llega, Se la ve más descansada hoy, ¿eh? Sí. Hoy no asistí a clases, así que un poquito de más. Ah, se hizo el baño de crema ese que dijo que se iba a hacer. Sí, me lo hice. ¿Se nota? Y sí, se nota. Sí. Sí, se nota. Se ve. Y bueno, hablando de vamos a la siguiente flor. Ella me va a decir una Dalia, algo así parecido. La señora Liliana Almaraz. Bueno. Llegó la primavera. ¿Cómo no va a estar reluciente nuestra compañera también? Con y la primavera, sí. Con los brotes. No, bien. Y sí, pero no hay mucho que digamos, no me gusta la primavera, ¿eh? No. Porque siempre usted. Bien, hoy que es su programa, hoy que le dimos la oportunidad. No, ¿sabe lo que pasa? Que la primavera crece el pasto. Mi mujer quiere que lo corte hoy, que lo corte dentro de 3 días cuando crece de vuelta. Pero también ella se pone contenta cuando le florecen las rosas y las flores, y eso crea otra adrenalina, otra situación, otra circunstancia. Salimos afuera, tomamos mate, es otra cosa. Y bueno, pero a ustedes siempre les viene mejor el tema de la primavera. Es una excusa más para, bueno, hacer lo que siempre hacen. Voy ahora a saludar a mi amigo colega futbolero, el señor Cristian Herrera. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Abrazo de gol al operador Ale Leguizamón, que está supervisando todo esto desde los controles. Bienvenidos, ¿eh? Los felicito por su programa. Bien, bien, lo iba a saludar al operador, no me había olvidado. No, pensé que se había olvidado. No, ya estaba por saludarlo, justo estaba en eso. Bueno, llegó la primavera, llegó su día, así que no quiero interrumpir mucho. Simplemente después vamos a tener un bloque de deporte y mucha música y muchos informes. Interrumpa. Mi programa es una forma de decir, porque ustedes saben que en esto que estamos, dimos a llamar una nueva costumbre, tenemos esta cosa de que, bueno, nosotros somos un grupo de compañeros, amigos, que dijimos, bueno, vamos a hacer un programa. Y a la hora de designar un conductor, dijimos, ¿qué hacemos? ¿Conducís vos? No, conduzco yo. Y como todos nos llevamos bien y todos queremos que cada uno tenga su oportunidad, entonces decidimos hacer lo siguiente. Poner en práctica lo del conductor designado. Todos los sábados ustedes van a escuchar un conductor distinto. Un sábado va a conducir la señora Estela Maris González, otro sábado la señora Liliana Almaraz, otro sábado va a conducir el señor Cristian Herrera, y otro sábado voy a conducir yo. ¡Vamos todavía! Después de tanto serruchar, por fin lo conseguí. Después de 3 semanas. Después de lo que, de la injusticia que sufrí la semana pasada, que fui echado del programa por unos instantes porque apareció un muchachito con la guitarra. Lo que pasa es que la guitarra gana, ¿vio? Como dice esto, y mucho más en la primavera. Me sentí como esa propaganda que dice, del desodorante que dice, recuperá lo que los músicos te habían quitado, bueno. Más o menos así. Igual no te llegamos a desterrar. Ah, sí, porque yo andaba con ese ruchito ahí y me las ingenié. Igual me las ingenié. Bien, 21 de septiembre, día ideal de anécdotas. Y ahora vamos a tirar la consigna. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bien. Llámanos al 011-15-66-90-50-02 y contanos alguna cosa inolvidable que te haya sucedido un 21 de septiembre. Esa es la consulta del día. Algo bueno, algo malo, algo regular que te haya ocurrido en ese día tan particular como para contar a ti, como que es ideal para contar anécdotas, ¿o no, señora Liliana? Tal cual, algo de risa, algo divertido. Por lo general pasan cosas divertidas, cosas malas también, se nos pierden las cosas, qué sé yo. Porque es un día de mucho festejo, entonces ahí nos olvidamos de un montón de cosas y nos relajamos. Bueno, sobre eso después vamos a hablar. ¿Y a usted, Estela Maris? ¿Qué? ¿Que no le ha pasado nada, nunca, ningún 21 de septiembre, algo? No, ¿sabes lo que recuerdo? Cuando iba a la secundaria, que por ahí con mis amigos qué época. que por ahí íbamos a Rosedal, a Palermo, claro, quieren salir las lágrimas, revoleábamos la chancleta, así, tal cual. Nada en particular, o sea, nada más. ¿Y usted, señor Cristian Herrera, tiene algún recuerdo por ahí? Sí, tengo un recuerdo de la primavera del 97. Arrancábamos allá en una radio de Moreno con tres amigos, un programa que se llamaba Un Enganche y Dos Puntas, uno de los primeros programas que hicimos en AM de Moreno, y luego un gol en una final de un intercolegial, también en primavera del 99. Lindos recuerdos, todos ligados al deporte, pero en general son lindos para cantar. Y ligado al amor también, ¿no? Porque de la mano de la primavera y de las flores y de todo esto también llega el amor. Obviamente, y hablando de amor, tenemos una poetisa por acá dando vueltas que en breves instantes nos va a decir algo. ¿No es así, señora Estela Maris? Sí, voy a leerles un poema de Alma Fuerte, A la Primavera. Qué bueno. ¿Sabes que el otro día estuve escuchando el sitio de la radio? www.fmtincunaco.com.ar, y estuve escuchando su voz, y a mí se me hacía, y se le hizo también a la persona que estaba escuchando conmigo, que a usted se le escuchaba bajito. Es como esa cosa tímida de que... No, yo digo, se lo voy a decir, digo. Está bien. Una observación de un oyente, no mía, Dijo, se escucha bajo la chica. ¿Por qué se escucha bajo? Y porque le alejamos un poquito la silla para... No llega el micrófono. Se van a dar cuenta de la estatura. Claro. No, pero ahí le pusimos unos almohadones ahí para que esté ahí. Bien. Vamos ahora al primer tema musical. ¿Qué opinan ustedes? Parece bárbaro, si usted lo dice. Bueno, hoy estamos a su disposición. Este tema es uno de los Guns y se lo voy a dedicar a un amigo, Carlitos Heredia de Derqui, que es fanático de los Guns, le gusta mucho los Guns N' Roses. El tema se llama Paradise City y este es el tema. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. I want you. Comunicate al 1566 905002. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Diario. Para vos que cortaste el cable porque el fútbol ahora es gratis. Para vos que tenías a los pibes con la Play y no pudiste sacarles la tele para ver el noticiero. La info en dos líneas. Información en dos líneas en una nueva costumbre. Ahí vamos. Pensiones a expresidentes, la polémica global que también sacude a Kirchner. Varios mandatarios pidieron derogarlas ante el escándalo por pagos a políticos que son multimillonarios. Mafia de los remedios, aún no se definió la intervención de la obra social bancaria, así lo admitió el ministro de Salud, Juan Mansur. Además, agregó que el gobierno aún no discutió la eventual intervención de la obra social de los trabajadores bancarios. Otro frente para Obama. El Congreso cuestiona su política para Afganistán. Senadores de ambos partidos ponen en duda la estrategia de enviar más soldados. Denuncian la profanación de tumbas en un cementerio judío. Fue en La Tablada. Atacaron 58 tumbas. 4 pertenecen a víctimas de la AMIA. Hallan a parientes vivos de Hitler a través de muestras de ADN, rastrearon huellas genéticas en colillas de cigarrillos, una servilleta de papel y una estampilla. Después del boliche, 3 jóvenes iban en una moto y murieron en un choque. Dieron de frente contra un camión. Testigos oculares dicen que llevaban alcohol. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Rock Internacional. Banda Santa. Agenda e información agenda cultural para todos y todas. Una persona sin papel que trabaja es una persona que no se puede sindicar. Es una persona que no se puede quejar de sus condiciones de trabajo. Y eso es lo que la industria necesita. Martes, 15 a 17 horas, desde la 107.3, Radio Guerrilla, Radio emitiendo. Guerrilla emitiendo. Radio Guerrilla emitiendo. Aparición con vida de Jorge Julio Aparición López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chocolate, yo lo voy a matar. Yo así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa, un asesino serial. No tenía compasión. Exigimos al gobierno la aparición con vida ya de Julio López. El aparato represivo sigue impune. Juicio y castigo a todos los culpables. Nulidad inmediata de los indultos a los genocidas. Encuentro 30 años. Memoria, verdad y justicia. El Negro Ramón te presenta de 21 a 23 horas Oscuro Rock and Roll. Toda la música country que a vos te gusta la podés escuchar todos los viernes Oscuro Rock and Roll, viernes de 21 a 23 horas. Clase de gente con la que nuestros padres no quieren que nos juntemos. Hoy va a hacerte día, aunque el invierno sea frío y sea largo. Hoy va a conseguir reír hasta de ti, ve que lo has logrado. Música. Compañía, información. Y que los únicos que tenemos la posibilidad de impedir que suban truchos somos los ciudadanos. Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Bien, bien, bien. Continuamos en mi programa. Aclaro. Bien, acá la señora Liliana Almaraz hoy vino con muchas ganas de trabajar, pero primero vamos a los mensajitos. Bueno, escribió Fede, dice, hola Lili, recién me engancho. ¿Me pasas un tema de Rata Blanca, El Círculo de Fuego? Y quería saber cuál es la consigna, dicen. Saludos a Alfredo y al terrible de Amaru, Fede. Bien, bien, Fede. La consigna del día es, nos tenés que contar un 21 de septiembre inolvidable. Algo que te haya sucedido bueno, malo, regular. Algo, cosas, cositas así. La señora, vamos a darle pie ahora a la señora Liliana Almaraz, que hoy nos vino con un temita para comentar acá. Tal cual, pero antes quiero decir a Fede que los felicitamos por el tema Apostando al Rock and Roll, que empezó el lunes de 9 bien, a 11. Fede, éxitos, estuvimos escuchando, así que todo muy bien y que sigas. Para adelante. Muy bien, para adelante, siempre para adelante, siempre nos está escuchando, Fede. Bien, tenemos que seguir leyendo por ahí, a ver qué dice acá. Acá dice, amigos con derecho a roce, dice sus apuntes. Vamos a desarrollar ese tema, amigos con derecho a roce. Ah, bueno. Cuidado con preguntas. Simplemente eso. Me voy a pedir el tema de Rata Blanca. ¿Por alguna cuestión en particular? Por Liliana. Ah, por Liliana. Las cachó. No, pero... Bien, bueno, amigos con derecho a roce. Estas relaciones han existido a través de la historia desde todos los tiempos. Esto del touch and go no es nuevo. Si vamos para atrás, nos retraemos en la historia, esto siempre existió. Y los compromisos en esta época de hoy, que han ganado protagonismo tal, porque, ¿qué pasa? Vivimos apurados, entonces las relaciones también son apuradas, ¿no es cierto? Bueno, mantener una relación libre requiere sinceridad, respeto de ambas partes y claridad en lo que realmente se desea de ese vínculo. Si esto no es así, se corre el riesgo de que uno de los dos espere algo más y termine sufriendo. Por esta razón, mantener este vínculo puede ser no puede ser sencillo. Siempre es delicado el límite de la confusión entre el amor y la amistad. Por eso es que es tan delicado, ¿no es cierto? Podemos establecer relaciones. Hay ejemplos de personas que, bueno, se juntan en algunas reuniones cada tanto y después un día dicen, bueno, che, ¿qué te parece que nos salgamos solos y tomemos un café? Y se plantean estas relaciones de bueno, un touch and go. O sea, nos encontramos, vamos a comer y después vemos qué pasa. En el vemos qué pasa, nos despertamos a la mañana, como que nada pasó, te vuelvo a llamar y listo. A la semana siguiente, hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Crees que nos veamos? ¿Vamos a comer? Pum, pum. Y bueno. Y así siguen estas relaciones. ¿Pero qué pasa cuando pasa el tiempo? Resulta de que se van involucrando ya no solamente la amistad, el conocernos, sino los sentimientos. Entonces hay que aclarar. ¿Estamos de acuerdo en seguir con esto o no? Porque siempre uno de los dos va a terminar enganchado. Entonces la idea es aclarar. Mirá, yo hasta acá, esto lo vamos a manejar de esta manera. Y entonces así evitamos que el otro se lastime o nos lastimemos nosotros mismos. Siempre uno de los dos puede terminar lastimado. Y no es lo que queremos cuando se tienen estas relaciones, ¿no? Por eso lo ideal es hablarlo con cierta madurez, con cierto respeto. ¿Está bien o está mal ser amigos con derecho a roce? Está bien siempre y cuando ambas partes sean sinceras y estén de acuerdo con las reglas del juego. En toda relación o vínculo afectivo, el respeto mutuo y la confianza son pilares fundamentales en todas las relaciones y mucho más en esta. Por lo tanto, estos valores deben estar presentes y es poco probable que si tenemos estos valores claros o esta forma de pensar o lo hemos tratado de esta forma, alguno de los dos salga lastimado. Qué tema, ¿eh? Como diría nuestra amiga Caro de Grandis, que le damos un gran saludo, que siempre nos escucha. ¿Qué opina usted de la Maris de Fenderly? Muy interesante, como que siento como que me ha tocado en parte, me está hablando a mí, estaba describiendo mi vida pasada. Ah, bueno. Bueno, qué bárbaro, ¿no? ¿Qué? A ver, 4 menos 10 de la tarde. 4 menos 10, 4, sí, está bien. Estamos lejos de... 4... La gente en este momento no, subió la radio. Subió el volumen, lo subió. Espera, escuchar más. Queremos más detalles, dice la bien, bueno, no hagan esto con mi compañera. Ahí está. Sí. Ah, la defendé. Ah, sí, pero ella empezó. Totalmente la defiendo. Porque no es poniéndole, viste, la soga al cuello como van a sacar de ella una palabra. Ver, hay una palabra que se llama no, humor. No, pregúntenme. Digo, no, hay algo que se llama humor, que se llama humor. Que a se ver, llama. A ver, pará, porque esta señora le decimos algo a ella, claro, se enoja. Le decimos algo a la compañera, también se enoja. Claro. ¿Cómo es el tema? Claro, ¿no? Una cuestión. Bueno, pará, yo quería decir, con respecto a lo que dijo Lili, este del tema del respeto y la sinceridad, me parece lo fundamental en cualquier tipo de relación, pero tener en claro las pautas en los amigos con derecho a roce me parece que es fundamental. Sí, porque si no, simplemente uno de los dos sale lastimado. Sí. Es evidente, porque uno mezcla los sentimientos, la línea es tan finita y es tan difícil darnos cuenta hasta dónde podemos llegar, ¿no? Una cosa va llevando a la otra, las palabras afectuosas, las salidas, el compañerismo. Las caricias, el amor. Tal cual, bueno, ahí está. Entonces eso es muy fácil de confundir. ¿Tenemos violines por ahí en el fondo? Algo el operador eso, me mira, ¿viste? Llegó operador. La primavera. Me mira el operador y dice, violines tengo, ahí te los pongo. Ah, pero... sí. No tiene. No lo comprometa el operador. Defiéndase, señores. Después sin problema. Queremos saber su opinión sobre esto. Exactamente. De los amigos con derecho a roce. ¿Qué y opina aparte usted? Si tiene alguna cosa sobre el 21 de septiembre también que se pueda contar. Se pueda contar. Porque el horario usted vio que... 4:30 de la tarde. De... ¿Pero usted? ¿Qué hizo tú, señor conductor? Yo la verdad que no tengo... Estoy como muy borroso así los recuerdos. No soy muy adepto a ese tipo de cosas. ¿No tuvo este tipo de amistades? Claro, eso le iba a preguntar. No, la verdad que no. No. Nunca si le pasó. Tuve, y si la tuve, no me acuerdo. Son los mejores amigos, ¿cómo que no? Claro, para las chicas son los mejores amigos. También son los primeros que golpean después, es la primera línea de ataque. No me pongan en un aprieto. Usted mujer, también se va a enojar, mujer, señor. Pero escúcheme una cosa, mi mujer está escuchando el programa. Usted quiere. Después viene la cosa fea, el palo de amasar, la cucha. Haga una cosa que es muy efectiva. ¿Ves? Dele un besito al anillo, si lo tiene, por ahí, y mándele saludos. No, no tengo anillo. No, pero mándele saludos. Eso limpia. Le voy a mandar saludos. Un gran saludo a mi mujer, a mi amada esposa Alejandra, que me debe estar escuchando. Aunque no creo, porque vio que en Pilar resulta que hay una radio que tiene la misma cosa que... Bueno. ¿Qué pasó? La cuestión es que bache. Alejandra. Hay un mensaje. A ver, usted como el lado femenino de este programa. Sí. Y también usted, ¿no? Ah. Me olvidaba, perdón. Pero, ¿lo entienden a Jorge? No, porque Alejandra debe comprender también, ¿no? Jorge tuvo un vida. Pasado. Todos tuvimos un pasado. El tema es no confundir, y ya me sale otra vez la psicóloga. No confundamos, las relaciones nuevas. Hoy arranqué con vos, y bueno, es de acá en adelante. No me pidas que te cuente mi pasado, no me pidas que hacerte cargo en este momento de tu pasado. No, es lo que hago de acá en más. Y entonces está la separación nuevamente de que no mezclemos la amistad, no mezclemos el amor. ¿Hasta dónde queremos estas relaciones? ¿Amistad con derecho a roce o amor de verdad? O amistad. ¿Qué pasó ahí? Volcó el mate en las hojas, es impresionante. Terrible. Pero bueno, este es un tema que lo dejamos picando ahí. Amigos con derecho a roce, amigos por amistad. Que nos llamen y que nos cuenten. Conocer. Diría, esa es la cuestión. ¿Quiere que nos llamen? ¿A qué teléfono me tienen que llamar? Al 15-66-90-50-02, mensajitos de texto. Bien. Ahora vamos a ir a un tema musical, otro temita más que me ha alcanzado acá en los apuntes mi querido colaborador amigo Cristian Herrera. El tema es un tema de Rata Blanca, Círculo de Fuego, que es para Fede, que lo pidió a través de un mensaje de texto. Fede, este tema es para vos. Ninguna perspectiva. Una nueva compañía. La compañía justa y la media tarde de luz.

que hoy, bueno, hoy nos ha comunicado, pero siempre sí, escucha. Sí, Samantha, hermana, está. Siempre escucha mensajes. Me dijo que el sábado no se comunicó porque se había quedado sin mensajito de texto. Pero hay otro mensaje, dice, hola, ¿este es el número de la radio? Porque no sé si lo anoté bien. Sí, efectivamente. Este es el número de la radio. Así que mándanos el mensajito. Así que bueno, ¿quién es? Ni idea. No lo sabemos. Es el misterio misterioso. Es el misterio misterioso. Bien, vamos a pasar a una cosa un poquito más seria. Vamos a pasar con Estela Maris, que nos va a pasar a comentar sobre... ¿Qué pasó? No, llegó otro mensajito acá sobre, bueno, sobre dale, la marcha y dice, dale. Sí, soy yo, es Fernanda. Ah, viste. Besos, bien, Fer, bien. Gracias. Bien, vamos con Estela Maris. ¿Qué nos ha traído hoy Estela Maris? Yo traje el petitorio de la gente de Terrabusi y su familia. Bien. Nos están haciendo una seña ahí referente a... Señor Cristian Herrera, sácame de esto. Bueno, los invitamos a que se sigan comunicando al 15 66 90 50 02. Una nueva costumbre. Bien, todo acá, remamos en mi programa. Se le dio. Me están así boicoteando mi programa, el señor Cristian Herrera, que está haciendo señas de la operación. ¿Qué pasa, señor Cristian Herrera? ¿Vio cómo llegó su momento? ¿Eh? Muy bien, la consigna del día. Bueno, bien, sigo lo que dice Estela. No, la cortina de interés general. Ah, la cortina de interés general. Ah, bueno, está bien. La cortina de interés general, entonces. Interés general. Por el aire de tu radio amiga, la 107.3 MHz, tu mejor compañía en el dial. Bueno, el petitorio de la gente de Terrabusi y su familia, de los despedidos. Más o menos los voy a orientar cómo está la situación en Terrabusi. La multinacional norteamericana Kraft Terrabusi envió telegrama de despidos a 160 trabajadoras y trabajadores, entre quienes se encuentran integrantes de la comisión interna, delegadas y delegados por sector. La prepotencia con la que actúa esta patronal norteamericana, incluso contra los derechos sindicales de las trabajadoras y trabajadores, con las obreras a la cabeza de esta rebelión, para exigir medidas de prevención, higiene y licencia ante la pandemia de gripe A, ante la que la patronal mostró una actitud peligrosamente irresponsable, poniendo en riesgo la salud y la vida, no solo de las trabajadoras, trabajadores y sus familias, sino de toda la comunidad. Los despidos que pretende imponer esta multinacional norteamericana no son solo aquí, sino también en otros países de Latinoamérica, donde embolsa sus millonarias ganancias. Organizaciones tanto de mujeres y feministas como activistas por los derechos de la mujer exigen retiro inmediato de las fuerzas policiales de la planta y reincorporación de todas las trabajadoras y trabajadores despedidos. Si querés enviar tu adhesión, lo podés hacer a dígale no a Terrabusi, todo junto, dígale no a Terrabusi, @yahoo.com.ar. Les cuento, chicos, que hoy había una asamblea a las 16 horas, pero se pospuso para el lunes próximo a partir de las 7 de la mañana, porque hubo amenazas a trabajadoras y trabajadores para presionarlos a que desistan de sus reclamos. La policía que está instalada en el predio los ha reprimido el día lunes 7 de septiembre. También quería recordar que ayer se cumplieron 3 años de la desaparición de Jorge Julio López. Bueno, ¿qué tema es el de Terrabusi? Vamos a estar al tanto. Queremos decirle a la gente que estamos quiero encargarme de ir directamente a donde está la gente, charlar con ellos, ver el problema. Estamos buscando una nota ahí, próximamente quizás en las emisiones que siguen vamos a estar con los trabajadores explicando un poco la situación de Terrabusi, que nos apena a todos. Sí, inclusive se estuvieron haciendo manifestaciones, o sea, marchas, digamos, ¿no? Acá en José Paz. Así es. Desde San Miguel a José Paz. Sí, tiraron unos panfletos en donde se explicaba un poco la situación, el problema, pero queremos hablar con la gente que está afectada al problema. Y creo que es importante que la gente en sí y usar un medio de comunicación para que la gente se ponga al tanto de estos temas que tanto nos preocupan. Así que muy importante esto. Y en las siguientes emisiones quizás del programa vamos a intentar tener el contacto con alguien que quiera charlar sobre el tema, sea un obrero o sea alguien importante de Terraús. La cuestión es aquí escuchar las campanas y ver qué solución se le puede encontrar para esta gente que está sin trabajo y que se ha quedado sin trabajo. Están afectadas muchas familias, sabemos la situación económica en la que estamos pasando en el país, todos, ¿no es cierto? No podemos no darnos cuenta de lo que está pasando y es muy difícil, y cuando no tenés trabajo y cuando tenés que estar en estas marchas y tus hijos y la familia y los gastos y la luz viene y el gas y hay que estar. Veíamos ayer las imágenes, al menos a mí me tocó verlo ayer, las imágenes de los pescadores que eran reprimidos por la policía y bueno, me disgustaba un poco yo mismo porque veía que los pescadores iban con sus hijos a las marchas, cosa que es para un poco aborrecer ver a los chicos ahí en medio de la marcha. Pero bueno, son situaciones de un país como el nuestro que queremos tanto pero que tiene esas grietas que todavía no se pueden zanjar. Así que en las próximas emisiones vamos a tratar de seguir este tema de cerca a través de mail, a través de una nota, en contacto con alguien. Así que era importante esto decirlo en el programa de la fecha. Separamos, ¿le parece? Y volvemos con algo más sobre la consigna de primavera. Lo tenemos a un invitado aquí, a Dani. Tenemos un especialista. Un especialista en picnic, me dijo, no sé. Licenciado. Licenciado. Así, algo así, ¿no? Uh-huh. Algo de eso hay. Separamos con el temita y volvemos. Bien, bien, bien. Para Fernanda que nos está escuchando, vamos a escuchar el tema de Ricardo Arjona, Desnuda, ¿eh? Porque... ¡Woo! Bien, Fernanda, para vos. Una nueva compañía. La compañía justa y la media tarde de hoy. Sexual, pero me gusta verte andar en cueros, el compás de tus pechos aventureros, víctimas de la gravedad. ¿Será porque no me gusta la tapicería? Que creo que tu desnudez es tu mejor lencería. Por eso es que me gustas tal y como eres, incluso ese par de libras de más. Si te viese tu jefe desnuda y detrás, no dudaría en promover tu cintura. Deja llenarme de tu desnudez para afrontar los disfraces de afuera de una mejor manera. Desnuda, que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura. Desnuda, que la naturaleza no se equivoca, y si te hubiese querido es nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Y ahora que por fin te tengo así, desnuda y precisamente enfrente, desnuda también un poquito la mente, con tus complejos junto de tu ropa. Y si te sientes un poquito loca, ponte loca completa, que verte será solo el inicio antes de perder el juicio. Que no habrá diseño que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura. Desnuda, que que no hay un ingenuo que vista una flor, sería como taparle la hermosura desnuda que la naturaleza no se equivoque. Si te hubiese querido con ropa hubieses nacido. Deja llenarme de tu desnudez para vestirme por dentro, aunque sea un momento. Aunque sea un momento. Aunque sea un momento. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de luz. Seguimos, continuamos acá con una nueva costumbre y recordamos los teléfonos, que son 011-1566-90-5002, para que nos llames, nos cuentes sobre algún 21 de septiembre inolvidable que tengas guardado en la memoria. Bien, tenemos mensajes de texto, señora Liliana. ¿Me pasan Volver de Ricardo Montaner para José de Bucetich? Dice. Después tenemos otro. Hola, soy Gonzi de San Atilio. Jorge alias Camello. Soy hijo de Carlitos el Tucu. La primera vez que escuchamos la radio y andan muy bien. Mi viejo pide que le pasen un tema de Ataque 77, Arranca Corazones. Tenemos otro mensajito de texto en otra línea personal. Dice, hola Lee, besos para todos, muy lindo el programa, mucha suerte. Quiere escuchar a Jorge Roja para las dos, dice el mejor. Besote y los quiero. Silvia, desde el barrio de acá. Gracias Silvi, te mando un beso enorme y que estés del otro lado para mí es muy importante. Gracias. Bien, bien, yo voy a responder, le voy a dar un abrazo grande al Tucu que me está escuchando, es un amigo, era un ex compañero de trabajo, bueno, que nos está escuchando, un abrazo Tucu, ahí ya están buscando tu temita, Bien, Estela Maris, la veo muy distendida. Sí, me fui a hacer un sanguchito de mortadela. Tengo una co-conductora. Estoy haciendo mate, Jorge. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije al principio del programa? ¡Joda, joda! Bueno, esto es precisamente ahora. Bien, ahora voy a presentar a un invitado, amigo, colega, periodista, al señor Daniel Zunino, que nos ha venido a visitar. ¿Cómo anda, señor Daniel? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Todo bien. Bueno, te quería decir que ya sabes que en este caso no vengo en concepto de, aparte de amigo, pero vengo en concepto de licenciado. A la pelota. De eventos, de picnics, de justamente la consigna que tienen hoy, que es de los días de la primavera, ¿no? Y mi intención es dejar tres consignas para que, bueno, la mesa de trabajo lo evalúe, opine, y también, bueno, la gente que veo que estoy sorprendido, bien, gratamente sorprendido, porque veo que las vías de comunicación están funcionando y la gente se está comunicando. Así que, bueno, cuando usted lo disponga, yo tiro las tres consignas. Adelante, el micrófono es todo suyo, señor. Muchas gracias. Bueno, te agradezco nuevamente, Jorge, por haberme invitado a tu programa. Bien, bien. Bueno, la primera consigna es, yo quiero hablar de estos chicos que todavía existen, ¿no? Que hacen el picnic del día 21 de septiembre de primavera, No hablo de la otra parte de los chicos que lo único que hacen es ir a, directamente a atacar la jarra loca, nada más. Digo, todavía hay chicos sanos que tienen ganas de hacer ese muy, muy viejo picnic, ¿no? De los años, y todavía se sigue haciendo. Bueno, la consigna es la siguiente. Para esos chicos que les gusta hacer el picnic, el mantel tiene que ser cuadriculado o con florcitas para tirar en el pasto. Esa sería la primera consigna. La segunda consigna, algo que me ha obligado a hacer muchos años de terapia, el sándwich de milanesa. ¿Hay que ponerle la mayonesa cuando mamá lo hace y llevar el sándwich con la mayonesa puesta, o hay que abrir la mayonesa arriba del pasto y ponerle la mayonesa al sándwich en el momento de ingerirlo? Y la tercera consigna es, luego de haber estado durante todo el día luchando y luchando y remándola hasta conseguir que una chica nos escuche, y logramos apartarnos, ir a un lugar más tranquilo, como por ejemplo abajo de un árbol, sobre el pasto, en ese momento, cuando uno está intentando tocar algún punto que desate la lujuria, ¿cuál hormiga que te pica entre los dedos de la jota es la que más pica? ¿La colorada o la hormiga negra? Esas serían las consignas. ¡Qué bien, bárbaro! Qué bien, la verdad que una eminencia el señor que nos ha venido a visitar y ha tirado tres consignas para pensar, ¿eh? Son para, digo, lo del mantel, cuadriculado o liso. Está floreado. O floreado, depende de, calculo que de lo que nos guste, ¿no es cierto? A cada una de las que lo llevamos. Después, con respecto de la mayonesa, como mamá, puedo decir yo, abran ya la... Ya lo está diciendo. Si le digo que no, hay que levantar, poner música, nos vamos. Que abran la mayonesa cuando llegaron arriba del pasto. Y con respecto de la otra, no sé. Ahí sí me mato. Con la chica, bueno, eso no tenemos que responder. No, la colorada. Me quedé pensando... Sí, la colorada pica más. Sí, me quedé pensando en la hormiga, porque me pasó una situación parecida con... Se habré sufrido con hormiga, Dani, yo te entiendo en eso. Yo no pensé que iba a decir en la mano. ¿Cómo? Yo no pensé que iba a decir en la mano. Bueno. Tampoco, por eso favor, lo pensé. Por favor, el horario. Yo entiendo la primavera, entiendo el sándwich que y por ya ahí. Se tiene ¿qué tiene? Que... ¿Qué tiene el sándwich? ¿Tiene algo raro? No. El mate es agua común, ¿no? Sí. Bueno, entiendo que son 4:30 de la tarde, pero ¿qué puntos tiraste, Dani? Estamos con vos. La verdad. Mantel floreado es mala señal. Mantel floreado es mala señal. Sí, es mal. Vas a un camping con un mantel floreado. El operador me hace seña que dice que sí, que es raro. O sea, ese chico no está. Es redundante. Es redundante. Redundante. Exactamente. Barra de amigo con mantel floreado. El tema de la hormiga, porque soy un licenciado que está ayornado. Antes la hormiga te picaba en la mano o en el cuello, también llamado cogote. Pero ahora, como los chicos usan esas hojotas tan lindas, blancas, rosas, celestes, la hormiga ve entre medio de esos dos dedos de los pieses y te da, pero con un caño. Entonces, bueno, yo creo particularmente que la hormiga colorada inclusive es más jodida sacarla, porque se agarra más. Pero bueno, todo depende de la reacción química que tenga cada cuerpo, y justo en ese momento, ¿no? Donde es un momento de caos. La reacción química, la frase que metió. Bien, ¿le quedó algún dato más acerca de esto o continuamos con los mensajes? Veo que están sonando mucho los celulares. No, es que ya tenemos con respecto al tema del licenciado. Bien. Dice un mensajito de texto. 1, el mantel cuadriculado. 2, dice, tenemos que poner la mayonesa cuando llegamos al lugar. Y 3, es la hormiga colorada. Bien, la hormiga colorada está sumando puntos, sí. Es como la hormiga va. Sí. No, yo quiero decir algo, ¿no? Agarra. Por favor, la Mari siempre queda ahí. Sí, dígalo, rápido. No, el tema de la mayonesa es todo un tema. Porque se puede poner fea también si hace mucho calor. Si salimos temprano a la mañana, hasta el mediodía se puede poner fea. Por eso, puesta en el sachet, puede estar todo el tiempo que sea. El tema es, una vez que vamos a comer el sanguchito, abrimos la mayonesa. ¿Pero no se pone fea? No, porque usted en el supermercado la tiene en un estante, no la tiene en la heladera. Pero aunque le dé el sol tampoco. Usted es problemática. Tenemos otro mensaje. Qué confrontación. Y si llueve, ¿qué pasa, viejo? Y si cae el agua fría. Y tenemos otro. Dice, hola colega, soy Fede. Un lindo recuerdo que tengo del día de la primavera fue apretarme a mi mejor amiga. Saludos y gracias por pasarme el tema de Rata Blanca. Perdón, dijo colegas, ¿a dónde? ¿Acá están los colegas? Se equivocó de radio. No. ¿Hay algún colega? Bien. Debe estar escuchando la 104. Sí. Volvimos al tema que estábamos hablando hace rato, ¿no? Amigos con derecho a roce. Y en la primavera se destaca esto. Dice que a su mejor amiga se la apretó el 21 de septiembre. Bien, buen recuerdo. Bien, buenos recuerdos, ¿eh? Sobre el... Y la verdad que, bueno, vamos a darle... Sí, hay una cosita más quería aportar la señora. Sí, pero no tiene nada que ver con esto. Quería mandarle un beso a Dante, que me mandó un mensaje desde el teléfono de mi mamá, que me está escuchando, mi hijo. Así que le mando un beso. Bien, yo voy a aprovechar para darle un saludo a la gente de Derqui, que todavía no los saludé y me van a matar porque me dijeron te vamos a escuchar, ¿eh? Unos amigos míos, ¿eh? Que hay ahí en Derqui. Guste, te saludo, Gonzalo, Susana, bien. Ahora que he cumplido con los saludos, hay más mensajitos. Linda la gente de Derqui, así que mandamos nosotros también besos. Yo tengo allá tías y mi familia. Hola, ¿todo bien? Dice, ¿me pueden pasar un tema de Arjona, el mojado? Anaí. Anaí, te mandamos un beso y gracias por estar del otro lado. Bien. Le vamos a tratar de cumplir con todos. Y si algún tema nos llegara a quedar en el tintero, lo dejaremos para la semana que viene. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo continuamos, señores, amigo operador? Vamos con el tema musical, El tema musical que por acá lo tenía. Ah, perdón. La señora Liliana Almaraz tiene que vender a su amigo, el que trajo la semana pasada, ese por el cual yo fui echado de la radio para que el muchacho tuviera micrófono. Hernán Maluenda, cantante, solista, folclorista, recital en el Leopoldo Marechal, Charlone 1146 entre Presidente Perón y Paunero, San Miguel. La participación en danzas de Eliana Santillán, El Ángel de la Danza y Marcelo Cassini. Sábado, 19 de septiembre, 21 horas. Organiza e invita a Hernán Maluenda y CR Producciones. Informes al 15-62-11-20-31. No se suspende por mal tiempo. Y la entrada general es de 15 pesos. Hernán Maluenda, que se va a estar presentando entonces en el Teatro Leopoldo Marechal esta noche a las 21 horas. A quien le mandamos un beso enorme, sabemos que debe estar del otro lado escuchando. Este fue un artista que estuvo con nosotros el día sábado, mostrándonos su música e invitándonos a este recital en el Leopoldo Marechal, donde presenta su CD Amor Mío. Bien, Hernán Maluenda, mucha suerte, amigo, con eso de... Con tu presentación, el muchacho que estuvo la semana pasada con nosotros, que ha cantado, hasta incluso cantó una canción a capela, muy buena voz. Ahora vamos a presentar el tema, el tema que pidió mi amigo el Tuco, para vos, Tuco. Ataque 77, Arranca Corazones, suena de esta manera. Una nueva la compañía justa y la media tarde del mundo. Comunicate al 1566 905002. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir más, dame un poco más, quiero intoxicarme. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi

Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco en la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. La situación está Quiero mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde del día. Quiero invitar a subir lo que para nosotros es un gran honor. Vamos a compartir el escenario por primera vez con Juanjo Domínguez, padre de la música argentina, del tango y el folclore. Juanjo Domínguez. Por una cabeza un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Bien, y seguimos en FM Tincunacu con esta nueva costumbre que tenemos todos los sábados de 15 a 17 horas. Y vamos a seguir entonces con el deporte, de la mano de Cristian Herrera. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a actualizar un poco los datos del deporte hasta ahora. Una nueva fecha se está jugando tanto en el ascenso como en el fútbol grande de primera división. Tenemos que dar como novedad que en este momento está jugando San Miguel frente a Argentino de Merlo. Está ganando 1-0 el conjunto de Santorelli con el gol de Kulich a los 20 minutos del primer tiempo. Corresponsal en directo y en vivo, Víctor Silva, que me está pasando la data. Así que un gran abrazo para él. Está mandándonos mensajitos con toda la actualidad de San Miguel, que está ganando 1-0 al cabo del primer tiempo a los 20 minutos, Kulich de cabeza. También está jugando el clásico barrial. A esta hora, Juventud Muñiz están igualando por ahora 0-0. No ha recibido ninguna novedad del corresponsal que tengo ahí también, el amigo Nacho, que está por ahí por la cancha. Está 0-0 la cuestión. Y, viste, es así, hay que trabajar en vivo y sin red. Pero por ahora va 0-0 la cuestión por ahí por el clásico barrial. En cancha de Juventud Unida se está jugando esto todo por la nueva fecha de la primera D. Y por la primera C está ganando San Miguel 1-0 al mate de Merlo con el gol de Kulich. Por el fútbol grande, ¿qué te puedo comentar? Que arrancó en el día de anoche la nueva fecha del fútbol argentino y arrancó con un gran triunfo del Pincha Rata 4-1. Triunfo raro, porque sí. Dominaba Huracán, pero los goles los hizo Estudiante. Pero Capa ya dijo que Huracán está de pretemporada. Recordemos que se le han ido piezas claves al conjunto de Capa, entre ellos Pastor, entre ellos de Federico, que firmó hace poquito con el Corinthians de Brasil, y le está costando conseguir un equipo a Ángel Capa. 4-1 frente al Pincha Rata, que me parece que junto a Vélez y Lanús, creo que son los tres mejores equipos del fútbol argentino, y tienen ese crack, viste, son esos jugadores, Enzo Pérez es de esos jugadores, me parece que si tuviera los flashes o las cámaras de Fabiani, sería realmente una cosa seria. Juega muy bien Enzo Pérez, que nuevamente fue la figura de la cancha junto a Mauro Boselli, que es el goleador del torneo, frente también al lado de Santiago Silva, que no pudo marcar ayer con 5 tantos. Banfield igualó 0-0 con Rosario Central y de esta manera ninguno de los dos despegó, ¿sí? En este momento estamos continuando con la transmisión de la quinta fecha. Estamos viendo Gimnasia de la Plata con Tigre. Estaba viendo ahí. Estamos viendo cómo va el partido, usted que tiene mejor plano. Y lo de azul están marcados. Ahora la tiene uno de blanco, ahora la tiene uno de azul, ahora la tiene uno de blanco. Me recuerda mucho a mi vieja usted con los comentarios de que la tiene el cruzado. Por ahora. Y hay uno amarillo en el medio que no entiendo bien lo que hace, pero bueno. Hace una seña media rara. Sí. Y uno con una banderita. Bueno, los blancos es Gimnasia de la Plata y los azules con rojos es Tigre. 0-0 por ahora. 23 minutos de la primera parte. Las posiciones en el apertura son 9, lo tenemos a Estudiantes 13 puntos, Central segundo con 13 puntos y Banfield está tercero con 11. De esta manera contamos que en la parte baja de lo que es promedios. Tenemos a Racing y Central por ahora jugando promoción, 1,87 para Racing, 1,160 para Central. Gimnasia de La Plata, 1,150, quizás el más comprometido en el descenso directo, junto a Chacarita, que es el conjunto que recién llegó a Primera División y que divide de forma distinta a los conjuntos que ya tienen puntuación. Que está haciendo un buen torneo Central. Central, sí, y Cufaro se la jugó por los pibes. Cufaro Russo, que es el técnico, se la jugó por los pibes, y muy poquitas estrellas. Se fue el Kile González, se fueron muchos jugadores de Central, que está apostando a la cantera nuevamente. Así que eso con respecto al plano deportivo, a la Libertadores del 2010, por ahora está entrando Vélez, Lanús, Estudiantes, Colón, Huracán, Central, son los primeros lugares que tienen los equipos de Argentina. Y para Boca y River. Por ahora no, Boca se encuentra muy lejos de la Copa Libertadores próxima, se encuentra en el 14º puesto con 27 unidades, debe hacer una campaña de campeón Boca prácticamente para estar en la próxima Libertadores 2010. Se han quedado fuera de la Sudamericana. Los dos grandes han quedado fuera de la Sudamericana entre semana. Boca a manos de Vélez, 1-0 con el gol de Cristaldo. River Plate a manos de Lanús, gol de Salcedo. Justamente Salcedo, ese jugador bueno, que echó. Son dos equipos que vienen haciendo una buena campaña en el torneo local, ¿no? Claro, exactamente, pero qué paradoja la de River, porque el gol lo hizo Salcedo, un tipo que fue prácticamente echado como un perro del club millonario. Me acuerdo que hicieron un canje por Fabiani. Y fíjate vos, la ley del ex, ¿sí? Ese jugador que le convierte a su ex equipo. Eso con respecto a San Lorenzo, que entró por la ventana también ganando la Tigre 1-0 con el gol de Bordagaray, el juvenil, también entró a la segunda fase de la Copa Sudamericana. Por ahora va Lanús con Liga, ¿sí? Va San Lorenzo con Unión Española, ¿sí? Estoy viendo los próximos rivales de los equipos argentinos. Así que estaremos siguiendo la actualidad de nuestros conjuntos en el fútbol, en el plano internacional. Y decirte que Messi nuevamente ha renovado su contrato por cuarta vez consecutiva. Hasta el 2016. Va a jugar en el Barça hasta la fecha que dijo mi amigo Jorge Galván. Y va a cobrar, ¿quieren saber cuánto va a cobrar Messi? ¿Quieren amargarse conmigo? Usted que está del otro lado, ustedes que están aquí, operador, amigo Alejandro. Es increíble que ese muchacho haga tanto por España y haga tan poco por la Argentina. Va a cobrar 250 millones de euros. Ese es el contrato que arregló Messi, el nuevo contrato. Por cuarta vez le mejoraron el salario y el sueldo básico que tiene de prima del jugador en el Barcelona. ¿Y el contrato a cuánto se fue? Porque estaba en 150 millones de euros. Yo lo último dólares, que escuché, euros. Lo último que escuché fueron 250. Esa fue la última oferta, así que imagínate, con esta nueva mejora salarial va a subir esa cláusula de rescisión de contrato. El que se lo quiera llevar tiene que pagar eso. Y no tiene nada que ver esto la publicidad, o sea, no tiene nada que ver si Messi vende más o menos camiseta. Esto lo gana jugando bien, jugando mal, ganando torneos o no. Esto lo gana ya seguro el conjunto. Estamos viendo, me están haciendo señas, gol de Tigre, Lázaro. A los 27 minutos se están pidiendo un orsay que no existió, me parece. A ver. No, se lo anularon, forsay, yo estoy de espalda, pero forsay, sí. Cobran infracción. Le hizo infracción al defensor de Gimnasia de La Plata. No fue gol de Tigre, entonces será saque indirecto de arco. Vamos al corte, tenemos algo para escuchar ahí en la gatera. Tenemos un homenaje a Diego Armando Maradona. Sí, ¿no? Tenemos ahí preparadito. Escuchen la letra, es un mensaje que queremos largar desde este programa, al menos personalmente. Vamos a apoyar al Diego. Próximamente dos batallas finales y la selección, tengo fe que va a estar en Sudáfrica. ¿Me hacen señas por la foto de las chicas? ¿Eh? ¿Del potro? ¿Y qué puedo decir de del potro? ¿Qué quiere potro, que historia, es historia esta semana, ¿cómo no lo vamos a nombrar? Pero ya de Juan le ganó al número uno del mundo y anteriormente le había dado una paliza a Rafa Nadal, el número dos. Yo le quería decir una cosa, yo cuando le ganó a Nadal ya dije que estaba para cosas serias Juan Martín, que va a estar este domingo, dicen, va a estar en la Bombonera. Va a recibir una plaqueta de manos de los dirigentes de Boca, cuando Boca enfrente a Godoy Cruz en la cancha de Boca. El homenaje que le hicieron ahí donde vive él, ahí en Tandil. En Tandil. Sobre la autobomba. Fue emocionante en el último punto, en el tiebreak, ahí cuando la tiró larga a Roger, que se tiró al suelo y lloró como un amateur. Sinceramente, esa imagen de Del Potro dice muchas cosas sin hablar, ¿no? Así bueno, que, ¿qué podemos decir de Juan Martín? Orgullosos de tenerlo como argentino y ser parte nuestra. ¿Tenemos mensajes o me equivoco? Sí. ¿Querés que te lea? Dale, a ver. Dale, a ver. Dice, Messi es un vendido, porque habla mal de Argentina y en cambio juega bien en el Barcelona. Pero en Argentina no hace nada, es un pecho frío. Ajá, sí. Y Maradona no sé qué hace en Argentina. Pará que ya te digo quién es. ¿Quién fue? ¿Quién fue el atrevido? ¿Vos seguís hablando o yo me... No, sí. Estas son opiniones de la gente. Y respetables. Gente, y las actualidades de ambos, tanto de Messi como de Diego, no hacen nada para torcer el rumbo, ¿no? Pero confiamos, el quien les hable confía que Argentina va a estar en Sudáfrica, así que bueno, es el deseo. Cada uno de todos tiene su corazoncito y su opinión personal, ¿no? Así es, claro. No, tengo el número, pero no el nombre. Bueno, que mande el nombre que mande para nombrar. Persona, ¿eh? Le dedico a esta persona el próximo tema musical que se llama Homenaje a Diego. Sí, lo tenemos ahí, Ale. Vamos con eso y volvemos a la vuelta con el cine. ¿Sí? ¿Con cine tenemos? Bien, tenemos algo de cine por ahí dando vuelta. Vamos contigo, dale. La nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Vamos al cine, pero antes, repasemos la cartelera. Bien, continuamos aquí en Una Nueva Costumbre. Y ahora sí, vamos a los pochoclos, al cine. ¿Fue al cine esta semana, señora Liliana? No, esta semana no, porque no, me tendría que contar qué es lo que hay, a ver qué voy a ver. Recomiéndeme algo. Bien, me parece que tenemos algún mensajito de texto de la señora Estela Mares. No sé si lo tendrá ahí a mano. Sí, tengo dos. Bien. Tengo justamente en la mano. Bien. Dice, soy Anaí. Yo soy fanática del fútbol, pero yo no soy fanática del fútbol. Hacía referencia a algo sobre Diego, ¿no? ¿Cierto, Anaí? Sí, dice. Pero realmente Maradona fue un buen jugador. Ahí viene Cristian. Pero de director técnico no sabe nada. Porque esos cambios que hace no nos sirven de nada. No sé qué opina. Un ejemplo, teniendo el mejor arquero como lo es Carrizo, no lo pone. La verdad es que estamos todos locos. Escúchame, no dijo. Escúchame, no dijo, lo agregó usted. Sí. O sea que usted está de acuerdo con la señorita. No, la verdad no entiendo nada de fútbol y no me interesa, pero bueno. Le quería poner expresividad al mensaje. Bien, expresividad, es una buena palabra, para encontrarla en el diccionario. Bien, además, ¿había alguna otra cosita? Sí, escribió Moni también. Hola chicos, soy Moni, me podrían pasar un tema de CAE, que la semana pasada me lo refregó por la cara. Porfa, que ya me estoy yendo a lo de mi vieja. Besos para todos. Uno en especial para Lili, que la espero mañana para matear. Y ahí voy a estar, voy a ir a matear con Moni. ¿Cómo insisten con CAE? Hay que conseguir algún tema de ese muchacho para... Me parece que las dos fans de CAE son Estela Mares y Moni. Estamos ahí, ya al operador le hicimos seña. Ambos estamos buscando el tema de CAE. Pero vamos al cine, ¿les parece? Bien. Anaí era el tema de la chica del Maradona, sí. ¿No? Sí, después le puede contestar. Respeto tu opinión, no, la respeto totalmente. Vamos al cine. Bien, bueno, vamos al cine. Vamos a dar una repasada por lo que se ha estrenado esta semana, que se ha estrenado una de terror. Was se llama la película que se ha estrenado, Trata de una serie de cadáveres que aparecen en una ciudad, con la sigla Was. O sea, tiene un significado matemático, las expresiones algebraicas, mucho de matemática no entiendo, pero algo por ese lado es, Después también se estrenó Destino Final 3D. 3D, dicen que hay versión 3D y 2D, así dice. Bien, ¿qué vendría a ser Destino Final cuarto? O sea, la cuarta entrega de esta saga que se viene dando, ¿no? Si van al cine, bueno, el formato sigue siendo el mismo, o sea, se van a encontrar con más de lo mismo, pero todo sucede de la misma forma, pero esta vez en una carrera de autos, ¿sí? Y también esta semana se ha estrenado un drama, The Partitures. Es una película de origen japonesa que trata la historia de un violonchelista que se queda sin trabajo y consigue empleo como enterrador. ¿Se acuerdan la semana pasada? Habíamos comentado lo de la cercanía con la muerte que te hace valorar más la vida. Bueno, es lo que le pasa a este muchacho. Encuentra el sentido de su vida en su nuevo empleo, Nada más y nada menos que de enterrador. Bien. Ahora vamos con lo que se va a estrenar esta semana. Esta semana tenemos una de ciencia ficción, Atención. Sector 9 se llama la película. Se trata de una raza extraterrestre que es forzada a vivir en malas condiciones en el planeta Tierra. Me parece que lo mandan para otro lado. Me parece que no. A estos muchachos le dicen, bueno, anda, va, ustedes van a ver en adelante, van a vivir en Argentina, van a tener que aguantarse los piquetes, van a tener que aguantarse los discursos de Angeli, van a tener que aguantarse todo ese tipo de cosas. Qué tortura para Qué tortura, pobre. Sí, no, sí. Bien, Y además tenemos, aparte de una de ciencia ficción, tenemos por acá una película que se llama Te Amaré Por Siempre. Drama. Es una película que usted sabe que estuve relojeando un poquito esta peliculita como para ver de qué se trata. Y parece que el muchacho viaja en el tiempo. Descubre la manera de viajar en el tiempo. Para ella el muchacho es un imposible. El muchacho descubre la manera de viajar en el tiempo. Pero ¿qué pasa? En uno de sus viajes sufre una malformación genética que lo obliga a estar en continuo viaje permanentemente. Va, viene. Y bueno, y en medio de todo el drama se desarrolla que en medio de todos esos viajes, bueno, él está buscando la manera, bueno, de estar con ella, porque obviamente se aman con locura y quieren vivir su amor. Pero ella lo acompaña a él. Son amigos con derecho a roce. Y seguimos con esto. Bien. Qué bien estuvo, Bien ahí. Bien ahí, Todo tiene que ver con todo. La primavera, vio, y todo ese tipo de cosas. Lo dijo Pancho Ibañez. Bien. Todo tiene que ver con todo. Y también lo dijo el licenciado Daniel Zunino, experto en pignanología, algo así de eso era. Que está de crítico invitado y después va a decir algo. Sí, después algo va a decir, algo referente a sus opiniones, Le damos las gracias por haber venido a este muchacho que ha desarrollado. Bien, ahora bien, tenemos para... Perdón, los extraterrestres, ¿tienen un ojo o dos ojos? Yo hago las preguntas, son marca licenciada las preguntas. Me parece que tienen tres. No, pero es incomprobable. Caramba. ¿Cómo que no? Cámara 1. Es incomprobable. ¿Y dónde están los ojos? Sería realmente, claro, ¿no? Pero no nos vayamos por las ramas, ¿eh? Bueno, no nos vayamos por las ramas. Tenemos algo, vamos a adelantar un poquito lo que se va a tener esta semana. Y para la próxima semana, o sea, para la semana del 29, vamos a tener un estreno Igor, una animación vamos a tener, Y por ahí para el lado del primero también tenemos una una película así de animación. Viene mucho el tema de la animación, viene pegando, ¿eh? Después de lo de la era de hielo, viene sobre un asesino a sueldo, ¿eh? Pero esta es una versión animada, viene así una cosa aparatosa. Y por ahí la semana que viene me voy a venir con algo abajo del brazo referente a Alicia en el País de las Maravillas, que se está filmando y promete ser una de las grandes entregas del 2010, ¿eh? Es una versión animada del cuentito ese que a todos les gusta. No, acá no, es en otro país, obviamente. Es una versión animada. Y... bien, me está preguntando acá la señora Liliana por abajo del micrófono. Es acá, dice, ¿no? ¿Es acá? No es acá. Bien, le quiero decir una sola cosita. Vamos a cumplir con uno de los pedidos que tuvimos en la tarde de hoy. Conseguimos de Ricardo Montaner, no conseguimos volver a la persona que nos pidió Montaner, conseguimos Corazón Fracturado, ¿sí? Vamos a regalarle esta versión de Ricardo Montaner. Y otra cosita que quería comentarle a ustedes, que quizás la próxima semana tengamos un invitado aquí en el piso. ¿Así de quién se trata? Se trata de Oscar Núñez. Nuestro mentor, nuestro maestro, nuestra luz en el fondo del camino. Bueno, no sé el si que para, nos guía. No sé si para tanto. Es un periodista, un comunicador que trabaja hace mucho en medios de comunicación. Director de Hijasip. El creador de los gabinetes itinerantes de periodismo y comunicación. Bien. Que va a venir al piso a hablar un poquito acerca de la ley de radiodifusión. Va a contarlo desde adentro, ¿sí? ¿Qué opina él? Una mirada muy personal y a la vez una mirada con mucho criterio para hablar del tema, pues un tipo que está trabajando hace mucho en los medios. Así Bien. Que esperemos que se dé esta visita. Bueno, él es un periodista de verdad, de ¿no? verdad. Como nosotros, ¿no? Que usted estamos ahí. Como me diría él, usted es un pseudo periodista. Un pseudo periodista seríamos. ¿Eh? ¿Vamos con Montaner? Vamos con Montaner y este tema que se llama Corazón Fracturado y suena de esta manera. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Quiero saber con quién tengo el placer de empezar esta nueva misión.

Bien, bien, bien. De a poquito estamos llegando al final de mi programa. Bueno, mi programa es un chiste, es un programa que hacemos entre todos, ¿sí? Bien. Vamos ahora a saludar al licenciado que nos ha venido a visitar. Ha hecho, la verdad, que y darle las gracias porque, de verdad, ha hecho una investigación exhaustiva sobre los picnic y ha traído material, la verdad, que un honor, ¿eh? Bueno, me alegro que haber podido aportar algo a la conciencia mundana con respecto a los picnic y todas esas cuestiones. Estoy muy agradecido que me hayan invitado a tu programa, Jorge. La verdad que sí, ¿eh? Bien, vamos a darle una cuota de humor a esto, como para terminar el programa así, bien arriba, bien primaveral, bien festivo, ¿eh? El señor Cristian Herrera. Sí, antes de los chistes, las últimas cortitas que por ahí tenés perdón, que saber. Perdón, antes de, no, por favor, antes de ir terminando, vamos a darle un concepto final a las últimas noticias que están ocurriendo en este momento. Se supo que el fisco italiano le confiscó justamente a 2 aros a Diego Armando Maradona por una deuda. En declaraciones textuales, el 10 dijo: me cortaron las orejas. Esto fue textual que dijo Diego a una página de internet. Fue levantado mundialmente por un montón de imagínate, de cables, de tela, un montón de cosas. 400.000 euros es la deuda que tiene Diego. Estos aros que él tenía en sus orejas parece que suman esa cantidad de dinero y se lo han confiscado. Otra cosita que tenés que saber es que por la Copa Argentina, Obras igual sigue con chances, le ganó 83 a perdió con Central Este 83-82 y de esta manera igual continúa con chances de la Liga Mundial de Básquet de la Copa Argentina. Y otra cosita es que, hablando de Del Potro, se dio un gustito en Tandil, pasó por su equipo de fútbol en el de Babi, ahí donde jugaba Juan Martín. Jugó con los chicos de la categoría 90-92 en Tandil y confesó que de chico jugaba al fútbol y jugaba de 5 y decían que se parecía mucho a Marangoni, aquel rubio flaco. ¿Se acuerdan de ese número 5 exquisito que tenía el fútbol argentino? Fortachón, fachero. Así que esas son las últimas novedades que tenés que saber antes de salir a la ruta, antes de salir a hacer las compras con respecto a la actualidad de la República Argentina. Un gustazo. ¿Terminamos bien arriba con los chistes, le parecen? No sé si el señor Daniel Zunino se anima. El licenciado, perdón. Sí, cómo no. Bueno, ya los oyentes se habrán dado cuenta la alegría que me caracteriza. Sí, nos dimos termino cuenta, con esto. En la esquina de mi casa hay una planta de petróleo. Cuando doblo con la bici, colio. Ah, sí, muy bien, bien, aplauso, aplauso, aplauso. Y remamos. Bien, no sé si el amigo Cristian Herrera tiene un aporte para hacer acá esta ronda de chistes. Un minuto que está eligiendo. Bien, ¿Me dan un minuto? Voy a hacer una cosa, mientras pasa el minuto, yo voy a contar alguna cosita acá que me ha contado mi amigo. Ah, tenemos mensajes. Tenemos un mensajito de texto, dice: ¿me podrían pasar el tema de Rodrigo? Me extrañarás, soy Anaí. Anaí, te mandamos un beso y te lo vamos a pasar la semana que viene. O si podemos, al final, te lo vamos a pegar, ¿sí? Como soy fana del Potro, lo vamos a pasar ahora. Ahora pasamos el tema de Rodrigo. Yo también soy fanática del Potro. Nos vamos con eso. Pero antes, un chistecito del conductor. Bueno, vamos ahora a hacer un poquito de... A intentar hacer un poquito de humor, porque uno no es humorista por naturaleza. Yo voy a contar un chiste que me ha contado mi amigo Carlitos de Derqui. Referente, bueno, esta es una... Un hombre que venía muy contento a contar lo que le había pasado con su señora esposa esa noche. Dice: mi mujer me dijo, esta noche quiero tener sexo diferente. Y el tipo se puso contento. Dijo, vamos todavía. Lo agarró, dice que le sacó la camisa, le ató las manos a la cabecera de la cama. Y él, recontento, dijo, qué capo, por Dios, qué capo. Se puede contar a nadie hasta ahora, ¿eh? No se hagan problema, ¿eh? Bien. Y después, bueno, acto seguido, la mujer lo agarra de los pies, lo agarra con unas sogas y los ata a la pata de la cama. Y él dice, joya, vamos todavía esta noche. Y después la señora, después de haber hecho todo esto, se va y vuelve a las 6 de la mañana. Quería tener sexo diferente, ¿no? Claro. Mamá. Nunca dijo que era con él. Bueno. ¿Puedo contar uno yo? Que acabo de leerlo acá. Dale, ahí sí. Se animó Lili, vamos ahí. Sale el médico de revisar al esposo y habla con la mujer. Mire, señora, la verdad el aspecto de su marido no me gusta nada. La verdad, doctor, a mí tampoco. Pero es tan bueno con los chicos. Bien, bien, bien, se animó Liliana. Che, ¿sabés lo que cuesta? Bravo, vamos, bien, vamos, Liliana, bien. Bien, Liliana, bien. Bien, Liliana. Bien, acá estamos en el pica pica. Entra el chico a la casa. Lo ve al abuelo sentado en el fondo de la casa mirando televisión y percibe algo y empieza a caminar hacia el abuelo. Y dice, abuelo, acá hay olor a muerto. Abuelo, abuelo, abuelo. Qué bien. Bien, bien, bien, ahí, Cristian. Bien licenciado, bien licenciado. Bien licenciado, hombre serio. Hombre serio, bueno, se ríe el operador porque es de serio lo que tiene, bueno. Nos estamos yendo, chicos. Ha sido un gustazo grande estar nuevamente. Mi chiste. Nos debes el chiste. ¿Vos querés que el programa se venga a pique? ¿Vos querés que esto termine con un decoro importante? Así que vamos a dejarlo ahí con los chistes de ustedes. La próxima semana me vengo con un. Mire que me animé yo. Es que yo estoy en la etapa de, como dice el amigo Daniel Zunino. ¿Transición? No, de productor. Quiero ser un productor algo. Por fin un profesional. Claro, quiero ser algo serio, no sé yo. ¿Nos vamos? Bueno, nos estamos yendo. Estela Maris, ¿algún chiste? No, no, ¿algún no. ¿Un aporte? No. No, gracias. Ah, sí. Bien, bien, bien, bien. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el tema que pidió Anaí, creo. El potro, me extrañarás, está en punta ahí. Pero antes, agradecer a toda la gente, ¿no? Sí, a toda la gente, obviamente, los que nos estuvieron mensajeando a través de las líneas. Al muchacho, el operador ahí, que nos ha bancado a full. Ha bancado a Cristian Herrera, que lo cargosea toda la tarde. Qué bárbaro. Pero queremos que salga algo ordenado y lindo para la gente. Por eso uno a veces está en el detalle. Lo trata de entregar algo digno para toda la gente de la 107.3. De mi parte, ¿sí? Bueno, yo les mando un besito a todos, a mis amigos, familiares, a mi hijo, a mi hermana que me acaba de escribir un mensaje hace un rato que me dijo que dejó de ver Los Simpsons para escucharme, pero no sé si agradecerle o no, porque me lo está reclamando. Ah, o sea, sí. Decime que lo estás disfrutando, hermana. Un besito, bueno, a mi mamá, a Dante, a Seba y a todos. Hay que entenderla, su hermana, mire. Prendió la radio para escucharle y me termina escuchando a mí. Es verdad, tiene razón. Tiene que terminar en el psicólogo su hermana. Sí. Bueno. Ah, sí, psicólogo. Bueno, buenas tardes entonces para todos. Feliz primavera para todos el 21. Que la pasen lindo, festejen, disfruten sanamente y en familia, como se diría. Les mando un beso enorme y hasta el próximo sábado. Dani, unas palabritas para lo no, que viste bueno, hoy. No, bueno, nada, estoy muy contento de haber estado acá. Les agradezco que me hayan invitado a su programa, realmente. Y bueno, cuídense de las hormigas. Sí, bien, vamos, bien, vamos bien, pensando bien, en vamos las, a las hormigas. Gracias, okay. Ale Leguizamón en la operación técnica. Nos estamos despidiendo. Simplemente antes de irnos, feliz primavera para todos. Feliz día del estudiante. Feliz día del estudiante. Feliz día del maestro. Si maneja, no con feliz día del sí, alumno. Todo lo pasado, ¿no? Feliz sí. día de, ¿cuál día del profesor el día jueves? Claro. El año nuevo judío para toda la comunidad judía. ¿Qué más? No, feliz, ya está. Feliz día de la Virgen, de la gente que no, se puede viajar. Ya está. Allá. Nos vamos. Tranquilo, ya está. Tranquilo. Nos vamos. Exactamente, si bebe no conduzca. Si manejas o manejas, no uses el celular. Cuídate y cuida la vida de los demás. Abrazo de gol, muchas felicidades. Vamos. Esto fue Una Nueva Costumbre. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Me extrañarás como el jardín extraña el verde primavera, como se extrañan esas noches sin estrellas. Me extrañarás, amor, ya lo verás. ¡Pero! ¡Yeah! ¡Cuarteteando! ¡Eh! ¡Sí, es el cuarteto!